You were far away. And I didn't ask you why. Y tras el cierre, una nueva puerta se abre y aprovechamos para contaros que estamos en la caja diáfana y tengo un montón de gente aquí, muchos. Hola, Bea. Uy, uy, espera, dame tiempo. Que no se te oyó. ¿Qué tal, Bea? Hola, Pat. Bien. Muy bien. Pues lo primero, preséntate, ¿quién eres? Bueno, pues yo soy Beatriz Manzón, normalmente me llaman Bea, normalmente atiendo al nombre de Bea, no a Beatriz, y me dedico a redactar contenido, y aparte soy escritora, el sueño de mi vida, mi vida son las palabras. Muy bien, y también hay alguien que se llama Begoña. Hola, Bego. Hola, Pat. Uy, espera, a ver, un poquitín más fuerte. Hola, Pat. No, vas a tener que ponerte con Bea. Estas cosas del directo. ¡Hola, Pat! ¿Ves? Así, mucho mejor. Hay veces que nos falla un poco la parte técnica, como sabéis. Estas cosas que ocurren. Muy bien. También tenemos aquí a Pablo. ¡Hola, Pablo! ¡Hola, Pat! A ver, un poquitín más. ¡Hola, Pat! ¡Madre mía! Qué creo bien. Que va a ser este, ¿verdad? Vamos a compartir a tres. En fin. Hola, Pat. Algo tendremos que ajustar ahí. Bien, y a mi lado tengo a Leo, que nos va a enseñar mucho sobre cuestiones técnicas, y estoy encantado. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. Buenas noches. Yo tampoco llego al volumen, entonces. A ver, espera. Uno, dos, tres, ahí, casi mejor. Buenas noches. Muy bien. Y en la caja diáfana, pues hay una de las cosas que más nos gusta, y es conocer a las personas. Y entonces hay otras dos personitas aquí, uy, porque hoy estamos así como repletos, que Bea, por favor, nos las presentas. Pues hoy os quiero presentar a las mujeres del libro de Asturias. Aquí a mis compañeras del mundo editorial literario, que son Mara Saturio. Hola. Y Leticia. Hola, ¿qué tal? Que son la presidenta y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres del Libro de Asturias. Y me gustaría empezar preguntándoles qué es la Asociación de Mujeres del Libro de Asturias. Qué mejor que nos lo expliquen ellas. Bueno, pues te explico un poco. Mujeres del Libro es un colectivo que surgió... A ver, ¿está apagado? Ah, vale. Es un colectivo que surgió en 2018 a raíz del movimiento... que se creó para el 8M, que recordemos que el 2018 tuvo muchísima repercusión en la sociedad y hubo mucha movilización. Y el colectivo surgió primero como un manifiesto. Varias compañeras del mundo editorial redactaron un manifiesto a imagen y semejanza del que se publicó por parte de las periodistas españolas, y que venía a reivindicar un poco lo mismo, que es el reconocimiento de las profesionales que trabajamos en el mundo de editorial y de la distribución de libros, acabar con el acoso laboral y con toda la discriminación que sufren las mujeres, exigir medidas para la compatibilización familiar, y bueno, pues toda una serie de reivindicaciones a las que se sumaron muchísimas profesionales firmando el manifiesto. Vimos que el movimiento pues, tenía, tenía más alcance que el 8M, y así surgió un poco lo que es Mujeres del Libro como colectivo. Se formaron comisiones, y aquí en Asturias, pues Mar y yo precisamente nos conocimos a raíz de la comisión asturiana. Éramos las dos únicas que propusimos crear el colectivo aquí. Y bueno, pues luego cuando empezamos a reunirnos empezaron a venir muchísimas compañeras de este ámbito profesional, y bueno, decidimos finalmente crear una asociación que se ha puesto en marcha ya ahora en 2019, y vamos haciendo actuaciones, explicando qué es lo que hacemos, reivindicando, denunciando las discriminaciones y los maltratos que sufren las compañeras en este sector, y bueno, reivindicando en general la cultura. No sé que si quieres añadir algo. Lo has dicho perfecto. O sea, no hay nada más que pueda añadir. O sea, es mujeres del ámbito del libro. O sea, no solamente escritoras, sino correctoras, traductoras, ilustradoras y bueno, editoras, bibliotecarias, etcétera. Es decir, todo lo relacionado con el mundo editorial, literario. Hoy en día la cultura es muy importante, ¿verdad? Sí, bueno, siempre lo ha sido. La cultura es lo que cimenta las relaciones sociales, la historia de la humanidad. Pero si no nos ponemos tan grandilocuentes, es verdad que el mundo editorial en España es importante. De hecho, es el sector cultural que más aporta al PIB, al Producto Interior Bruto de España, de todos los sectores culturales que existen en España. Por lo tanto, sí, estamos hablando de, económicamente, si nos ponemos materialistas, es muy importante el sector editorial. Pero aparte del sector editorial, existe también lo que aportan las bibliotecas, las librerías, bueno, la venta de libros y todo lo que son actividades culturales, más allá de lo que es edición y publicación de libros. Una pregunta que yo siempre tuve curiosidad. Últimamente dicen que no hay presupuesto para las bibliotecas. ¿Qué pensáis sobre ello? Bueno, aquí habría estado bien que viniera Bea, que es una compañera que conoce mucho mejor el mundo de las bibliotecas, pero es cierto que cuando en 2018 tuvimos la recesión de la crisis, todo lo que era financiación pública decayó. De hecho, existe la edición de titularidad privada y la de titularidad pública, que eso yo lo conozco mucho mejor, y la titularidad pública, que están los datos públicos en todos lados, podéis comprobar que si se invertía un 20% antes de 2008, luego bajó a prácticamente cero. Es decir, que ya no se publicaban libros, como mucho eran uno o dos, y en las bibliotecas pasó exactamente lo mismo. Se redujo muchísimo la financiación, y además es que dejó de poder opositarse, dejaron de salir plazas públicas. Por lo tanto, ahora hay un empobrecimiento muy grande de lo que es las bibliotecas públicas, que no sean las privadas. Bueno, las privadas también están de capa caída. Están de capa caída un poco ambos. Dicen que ahora hay mucho consumismo de libro, de mucho consumo de libros e-book, más que en papel. ¿Vosotras qué preferiríais? ¿Libros en papel? ¿Libros en ebook? ¿Una mezcla de ambos? Pues yo personalmente prefiero en papel. Porque ya no solo por el libro, sino por... Para mí leer un libro también es sensorial. O sea, es el tacto y el olor del papel y la tinta. Sí que es verdad que cuando tienes que viajar, un ebook es más cómodo, pero yo personalmente prefiero el papel. No sé, yo estoy un poco chapada a la antigua en ese sentido. ¿Y tú, Leticia? Yo cuando... No sé, yo soy de... ¿Por qué elegir uno de los dos si puedes tener ambos? Yo tengo un libro electrónico y me ha venido muy bien en temporadas en las que no podía comprar libros o que no podía llevarlos conmigo, porque yo soy de leer tochacos y el libro electrónico te supone no acabar con contracturas y además poder leer en sitios donde no puedes normalmente, porque normalmente tiene retroiluminación y tal. Y bueno, creo que una cosa no quita la otra. Actualmente muchas editoriales optan por ambos formatos y me parece bien. Yo soy bastante, no sé, liberal en el sentido de que no creo que por no publicar un libro electrónico vayas a proteger más la obra. Creo que para eso existe una legislación y un código penal. Ahí es donde se tiene que perseguir a las personas que distribuyen fraudulentamente una obra. Y que todo lo que sea facilitar el acceso a la cultura me parece positivo, siempre y cuando haya un control, evidentemente. Bueno, te recojo el guante, Leticia, y me quedo un poco con eso que acabas de decir, ¿no? Que ¿por qué vamos a tener que elegir si papel o ebook? O porque tenemos que elegir entre otras muchas cosas que sí, se nos ponen. Yo no soy nativa digital y entonces yo sí, prefiero el papel. Estoy más de acuerdo con lo que dice Mara, que para mí leer un libro significa también tocar o leer el papel y me ayuda más a meterme. Utilizo el ebook a veces cuando no me queda más remedio, pero prefiero. A la hora de la asociación, ¿qué tipo de actividades hacéis? O no sé si ya tenéis cosas programadas, ¿qué cosas habéis hecho? Hemos hecho bastantes cosas. Además, en este 2019 hemos estado muy activas. Pues hemos hecho desde ilustración en vivo, con la realización de un cadáver exquisito, obviamente participar en el 8M, hicimos actividades en el 8M, creación de pancartas, carteles y lectura. O sea, lo que hicimos fue traer cada una un libro y leer un poco de aquello, también enseñar un poco las ilustraciones, que yo soy ilustradora y yo personalmente estoy enamorada de los libros ilustrados. También vamos a participar en el Arco Atlántico. Vamos a hacer una mesa redonda el 27 de julio. El 27 de julio a las 7:30 por la tarde en los Jardines de la Reina. Y el 26 de junio también vamos a estar en un evento en Castrillón, porque el ayuntamiento nos invitó a nosotros, junto a Mil Voces Violetas y a Siega Soben, porque juntos hicimos una colaboración y creamos una revista para el Día de la Visibilidad Lésbica, y nos contactaron y quisieron que participáramos en el evento. Y si yo, como persona de la calle o ahora que estoy escuchando Radio Crash, quiero saber más de vosotras, de qué actividades hacéis, ¿dónde puedo encontraros? Pues en Instagram y en Twitter. De momento tenemos esas redes sociales, además de correo electrónico y una página que estará próximamente disponible. Sí, no, la gente que esté interesada en conocernos puede buscarnos como Mujeres del Libro de Asturias tanto en Instagram como en Twitter, y luego además esa es la dirección de Gmail a la que nos pueden escribir para proponerlo en lo que quieran, para preguntarnos. Estamos, vamos, bastante atentas al correo, así que... Bueno, en estos casos las redes sociales os ayudan a daros más visibilidad, son, bueno, más económicas, ¿no? Aquí la experta es Mara. Bueno, experta no, pero sí, claramente, o sea, porque yo lo veo un básico, ¿no? Estás, además ahora mismo que está todo el mundo con el móvil, ¿qué hago? ¿Me aburro? Nah, pues abre Twitter o abre Instagram. Yo creo que sí, que es básico para darse a conocer, no sé. De hecho, es curioso, pero la mayoría de los escándalos editoriales que están ocurriendo últimamente se están visibilizando en Twitter, y si no sigues a la gente del mundillo en las redes sociales, muchas veces no te enteras de lo que está pasando y hay cosas que no llegan a la prensa. Bueno, pues entonces el último trending topic de Twitter fue, pues, antes de ayer, me parece, ¿no? ¿Al paso paga ya? No. Bueno, yo lo vi porque estaba haciendo zapping y en ese momento enganché la tele, y es en el programa que tiene Risto Mejide, el Todo es Mentira, y tengo ahí una periodista que sale, Marta Flinch, se apellida. Y bueno, pues un señor periodista, bueno, lo de señor lo pondría entre comillas, no le vamos, no voy a decir ni el nombre para no darle publicidad, se metía con su vida privada y decía que bueno, que había llegado a estar donde estaba precisamente por, es escritora, es economista, es periodista, es presentadora de televisión. Y bueno, él decía que había llegado ahí porque había tenido una relación con un señor hace un año, ¿no? Y eso fue trending topic y salieron, bueno, pues un montón de mujeres periodistas y políticas a... Bueno, es que en las últimas semanas ha sido un terremoto, porque empezamos el mes con... Creo que fue el mes, fue el mes pasado, no sé, pero hubo una... un escándalo porque Ana Flecha, que es traductora... criticó de nuevo, a raíz de la Feria del Libro de Madrid, que Malpaso seguía sin pagarle los 4.000 euros que le debe. Y el propio editor y propietario de Malpaso le contestó diciéndole que era una ridícula por reclamar tan poco dinero, aunque era aunque comprendía que para una autónoma, pues bueno, puede suponer... Bueno, se contradecía en el propio mensaje que enviaba, pero claro, eso creó un terremoto de gente de que trabajamos en el mundo de la traducción y de la corrección que salimos a apoyarla, porque Malpaso, recordemos que es la editorial que lleva 4 años sin pagar a sus colaboradores, ni siquiera paga a los autores originales de las obras, que... Bueno, los traductores también lo son, pero cuando firman los contratos luego eso es papel mojado porque tienen una deuda millonaria que está obligando al grupo a malvender propiedades en México para poder pagar lo que aquí deben. Y bueno, pues lo que no se puede tolerar es que además de deber dinero y haber iniciado una editorial multimillonaria que ha malgastado por encima de sus posibilidades y que está relacionado con la familia Puyol, etcétera, etcétera, se permita el lujo de criticar a los profesionales, llamarlos ridículos y encima escribir un comunicado en el que no pide perdón. Han salido todas las asociaciones, ACE Traductores, ACE Autores, Único, ACETRAD, bueno, han salido todas las asociaciones importantes del país a criticarlos y bueno, seguimos las cadenas de esta noticia porque... Ah, bueno. Sí, yo recogí leí la noticia el otro día en El País, precisamente, y, uh-huh. Y bueno, pues nada que añadir a lo que acabas de decir. Pero en el mundo, bueno, todos conocemos casos, o nos ha tocado más de cerca o menos, incluso algunos podemos haber sufrido directamente, pues el hecho de ser mujer y tener que demostrar no sé qué más por el hecho de ser mujer, uh-huh. Que yo creo que es algo ridículo. Pero en el mundo, en vuestro mundo editorial, el modo de discriminación o el techo de cristal, el no estar igual de bien retribuidas que un escritor hombre, ¿os enfrentáis a los mismos, al mismo tipo de discriminación o hay alguna discriminación particular? Bueno, a ver, es que me cede la palabra a Mara porque yo tengo los datos más a mano, pero... Sí. Sí, evidentemente. O sea, por ejemplo, en mi asociación, más del 80% somos mujeres en Único, Unión de Correctores de España. Y sin embargo, la mayoría de las veces quien ocupan los puestos directivos de las asociaciones son hombres. De hecho, el gremio de editores tiene como presidente a un hombre, ACETRAD igual y Único también. No estoy criticando la valía de estos compañeros, pero sí que es verdad que resulta muy escandaloso que siendo la gran mayoría de las profesionales que traducimos, que corregimos, que editamos, porque eso, los datos están sobre la mesa, no accedamos a esos puestos. Y muchos compañeros a veces me preguntan, bueno, pero ¿será porque no quieren? Porque no hay ninguna cláusula, ninguna asociación que diga las mujeres no se pueden presentar a la junta directiva. Pero claro, entonces les planteas el problema de, bueno, mejor para mí no es tan fácil compatibilizar mi vida profesional y mi vida familiar con el puesto en la junta directiva o en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces... muchos compañeros son ajenos a este problema, pero nosotras nos estamos dando cuenta de que existe un techo de cristal y un problema que se invisibiliza mucho, porque también el que seamos autónomas y trabajamos en casa vuelve esto un problema mayor. Normalmente las mujeres somos las que nos hacemos cargo de los cuidados de terceros, de la casa, etcétera, y además trabajamos en casa, entonces esto es muy complicado. Por eso una asociación también que reúna únicamente a mujeres nos permite hablar de estos problemas, y entre compañeras pues salimos de esa soledad que es el trabajo en casa. Eso, más teniendo en cuenta que es eso, que ahora mismo tú, cuando estás trabajando, eres tú y el ordenador en tu habitación sola, horas y horas y horas. Por eso también es necesario reunirnos, porque es que así de esa manera, si te ocurre algo, te das cuenta de que, oye, mira, pues me ha pasado esto. Dice, mira, pues a mí también, pues mira, yo cuando me pasó esto, hice esto, te puedo ayudar. Porque si no, de otra manera estamos solas. Y eso, y encima además cargando con las labores de cuidados, labores domésticas, etcétera. Digamos que es una forma de contar con alguien que nos apoya, ¿no? Sí, el objetivo principal de Mujeres del Libro como colectivo era crear una red de apoyo. Un salvavidas que te proteja en casos en los que no estás muy segura de por qué te está pasando ese problema, pero luego hablando con las compañeras te das cuenta de que es probable que tenga algo que ver el tema del género. Y bueno, crear estrategias para reaccionar rápido y solucionar el problema. Estamos también tratando, por ejemplo, de solucionar problemas jurídicos, al menos asesorando, ¿no?, a las compañeras, pues algunas compañeras que tienen problemas con derechos de autor, algunas que tienen problemas con impagos. Y bueno, de esta manera también nos damos un apoyo psicológico que muchas veces en el ámbito profesional no se encuentra, ¿no? Lo que decías de trabajar en casa delante del ordenador, que es lo que muchos autónomos hacemos. Yo no veo el momento de sacar el despacho de casa, que solo sea para salir a la calle. Y bueno, un poco lo que tú dices, porque a mí me parece muy importante el no solo tener el sostén, pues si tienes un problema jurídico en cómo me enfrento o estoy pasando por esta situación, no sé si es una cuestión de género o es otro tipo de cuestión o cómo me enfrento a algo que es una situación que no me sucedió nunca, pero el apoyo psicológico de poder contar y de sentirte escuchado, ¿no?, de que alguien entienda lo que te estás contando, es muy importante, y es un poco también lo que pretendéis con la asociación, ¿no? Sí, es una de las cosas a las que damos más importancia. Porque una de las cosas que tenemos es reunirnos una vez al mes, sí o sí. O sea, puede ser que no puedas venir, pero normalmente se redacta un acta en la que puedes ver de lo que se habló. Pero es muy importante reunirse todos los meses, porque es que si no, esa red de apoyo pues se dispersa. Con lo cual no... Sí, además, bueno, al principio Mara y yo lo hablábamos, que en estas reuniones se crea un espacio de debate seguro que permite también abordar ciertos temas sin la interrupción constante de algunas personas que quieren invisibilizar el problema, consciente o inconscientemente, pero de esta manera es como una sala de entrenamiento, ¿no? Mara se hablaba de... del dojo, lo comparábamos con un dojo de karate, porque claro, es un entrenamiento, o sea, si te encuentras con esa situación... en un ambiente controlado en el que dices, vale, no estoy sola, y dices, ¿cómo reacciono de esta manera? Si luego te la encuentras afuera, en donde no es seguro, ya tienes una base para poder reaccionar, y es eso, una de las... Y bueno, sí, que luego viene muy bien verte con compañeras con las que tienes muy buen rollo y que eso es un apoyo moral increíble. Yo me he encontrado muchas veces con compañeras y compañeros que se están planteando constantemente dejar el mundo de este mundo profesional, porque todos sabemos que cuando es la época de vacas flacas te llegan muy pocos encargos, cuando es la temporada de vacas gordas no puedes respirar y ese ritmo de vida mucha gente no lo soporta y muchos no llegan a jubilarse como traductores o como correctores, como editores. Las empresas cierran cada 2x3 y entonces tener a compañeros que te dicen, no, venga, inténtalo, o ánimo, que todos podemos, y bueno, que ese apoyo te permite seguir disfrutando de tu trabajo. Yo quería preguntar una cosa, y era que si conocéis alguna editorial que sea más amigable. Ya hemos escuchado una editorial que son bueno, las polémicas que ha habido en Twitter. Entonces, si por el contrario tenéis alguna que recomendéis, alguna que digáis, oye, pues envía tu manuscrito aquí, que de buena fe te van a tratar bien. Bueno, mira, yo trabajo como también, yo soy correctora principalmente, o sea, me dedico a corregir manuscritos que me llegan de editoriales, fundamentalmente, hay correctores de universidades o de materiales técnicos que no trabajan directamente con editoriales, sino con agencias, pero yo tengo la oportunidad de trabajar directamente con el mundo editorial. Pero también me llegan muchos escritores independientes que quieren a lo mejor revisar su obra o quieren que les asesores porque están muy perdidos y no saben cómo hacerlo. Y claro, cuando me preguntan a quién les envío mi manuscrito, mi principal recomendación es que cuando todas las empresas editoriales tienen una página web o están en las librerías, bueno, pues que se vayan a la librería más cercana, miren el título que ha publicado esa editorial, esa casa editorial, o que busquen en la página web información y se fijen a ver si imprimen solamente o si editan. Eso se ve muy claramente, porque si te piden dinero a cambio de publicar tu libro, no es una editorial, es una imprenta. Tú me estás dando dinero para que yo gaste en edición y en publicación y luego no te difundo la obra. Y te pido mejor que vendas 300 libros en la primera presentación. Eso no es una editorial. Una editorial tiene que gastar el dinero en edición. Tiene que gastarlo de su bolsillo, porque luego va a recibir un beneficio de cada venta. Entonces, para mí esto es un punto fundamental. Y luego también a mí me... yo desconfiaría de la editorial que por nada más enviarle el manuscrito tardan un día o dos en contestarte diciéndote, me interesa. Estas son mis condiciones de edición. Y te dicen, bueno, pues tanto porcentaje, venta, te comprometes a vender tantos ejemplares de tu libro o a comprarlos, que eso también he visto correos de ese tipo. Yo desconfiaría. O sea, una editorial que recibe muchísimos manuscritos y que publica con calidad normalmente no tiene la capacidad de leer todos los manuscritos que le llegan en mínimo, mejor, 6 meses. Hay que esperar, hay que ser paciente y esperar la oportunidad. De hecho, lo más fácil de saber si alguien te está engañando es hablar directamente y no firmar contratos telemáticamente, por ejemplo. Eso también es un... Pero sí, hay editoriales que lo hacen muy bien. No sé si recomendar para enviar en manuscritos porque cada editorial tiene una temática y tiene una manera de trabajar y unos títulos. Pero, por ejemplo, aquí en Asturias tenemos muy buenas editoriales que trabajan a pequeña escala o mejor, pero que han llegado a hacerse un rincón en la industria editorial a través de la calidad. Por ejemplo, Satori Libros, con los que yo trabajo, hacen libros de muchísima calidad, tratan de trabajar con profesionales de la zona y además hacen un seguimiento súper serio de las obras. Y están publicando cosas que son inéditas en España y se están arriesgando muchísimo. Y luego, por ejemplo, también Trabe o Pez de Plata... También Hoja de Lata. O sea, tenemos muy buenas editoriales. O sea que yo recomiendo investigarlas, comprar sus libros y, bueno, y fijarnos en eso, en que cómo está editado el libro, si tiene buenas ilustraciones, si tiene el nombre del traductor en la portada, si no tiene falta de ortografía, si está bien maquetado. Si hace bien el trabajo de edición, es una buena editorial. Bueno, como aquí en la pecera. Bueno, ¿y qué me decís? No te adelantes. Es que no ¿qué? Puede ser, No la pecera también tiene que preguntar. ¿Qué me decís de la autoedición y de cómo se puede autoeditar en Amazon? ¿Qué? ¿Qué me dijo? Que me ha robado la pregunta. Quería hacer una pregunta. Perdón, Pat, no entendí el gesto. La comunicación verbal no funcionó en este caso. Esta te la vamos a perdonar, pero la siguiente va fuera, ¿eh, Begoña? Que sepas. Bueno, mi pregunta era la misma, era sobre la autoedición. ¿Vale? Y... A ver, un momento ahí de tensión. A ver, dinos. Esto es como hablar con Marte. No, hola, Marte. que mi pregunta era la que desde justo estaba haciendo Begoña, el tema de la autoedición y el tema de, porque además comentabas que eras ilustradora, porque yo tengo la sensación de que los libros empiezan a ser algo más allá que de los libros y que el tema de la ilustración empieza a ser no solamente algo accesorio, sino algo fundamental. Eso es para pregunta para Mara. Pregunta para Mara, que no escucho bien, pero bueno. Sí, te resumo. Sí, es que sí. No escucho nada, estoy un poco sorda. Si la ilustración te parece que ahora tiene un lugar fundamental en la edición de los libros. A ver, la ilustración siempre ha tenido un lugar fundamental, lo que pasa es que ahora se está dando más valor a los libros ilustrados que antes. ¿Qué pasa? Que es que antes se tenía como libros para niños. Ah, con dibujos, nada, esto lleva nenos, nada, no se ve, tal. Y hay libros ilustrados muy buenos para adultos. Por ejemplo, Los misterios del señor Burdick, que no es para niños. Bueno, puede ser para niños, pero es... O sea, eso lo lee un adulto y flipa. O sea, también... O sea... perdón, que me trabé. Ahora se está reivindicando más la ilustración, no solamente como libro de niño, sino en general, más bien, no sé. No. Sí, y luego también creo que lo que es el diseño gráfico en cuanto al diseño del libro como objeto, también ahora la ilustración se utiliza incluso para la literatura, ¿no? Para libros, novelas. Para maquetar, dices. Sí, para las cubiertas y las contracubiertas, sí, bueno, de los libros. Sí, bueno, sí, se está teniendo más cuidado a la hora de seleccionar imágenes. Yo estoy viendo portadas mucho más cuidadas que las que veía, por ejemplo, cuando era pequeña. Y dando también mucha importancia a la ciencia ficción. Las portadas de ciencia ficción son una pasada ahora. Bueno, antes también, pero como que tienen más cuidado en la elaboración. Sí, luego yo creo que esto también va relacionado con lo que es considerar el libro como un objeto, que esto es una cosa también que insistimos mucho en este mundillo, que es que, bueno, una novela es una obra, pero el libro es un objeto. Y entonces, si no le das la importancia a la elaboración del objeto como tal, vas a tener un producto que no puedes vender porque tiene poca calidad. Es probable que el contenido sea muy bueno, pero si no tienes un embalaje de calidad, es probable que la gente no se lo quiera comprar, porque al final tienes que darle un valor añadido a eso que se va a comprar. Si tú quieres mantenerlo en casa, conservarlo con el consumismo, tú tienes muchas cosas en casa y solamente mantienes aquellas que tienen un valor añadido. Entonces, solamente adquieres un libro cuando te aporta algo más que el texto en bruto. Entonces, por ejemplo, eso, las ilustraciones. Yo tengo que reconocer que me he comprado a veces libros exclusivamente por la portada. Bueno, al final hablábamos antes de que una de las redes que utilizáis es Instagram, ¿no? Sí. Que digamos que es totalmente visual, ¿no? Porque es una foto, un paisaje, una persona, una puesta de sol, una ilustración que te puede dar mucha información. Y al final tú estás comprando un todo, ¿no? Y quizás a mí la ilustración está como, no sé si del término que voy a utilizar es adecuado, pero está como más de moda, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el merchandising, las camisetas, los eslóganes en las camisetas, porque, bueno, todo ha cambiado un poco. Y eso supongo que también es una cosa que vosotras tenéis que recoger. Hay libros que decoran muchísimo, ¿eh? Hay ediciones del Principito que precisamente no es un libro... Bueno, no es un libro para niños... Bueno, el libro que el padre lee con el niño, que vuelves a releer y releer, pero las ilustraciones del Principito son maravillosas. Sí, está más presente, ¿no? Sí, está. Es lo que decía antes, se le está dando más valor. Y sí, Instagram ayudó muchísimo, porque... Y bueno, sí, es lo típico de paisaje, foto, selfie y tal... Pero sí, los ilustradores y la gente de diseño gráfico utilizamos mucho Instagram. O sea, de hecho, para mí es mi red favorita. O sea, yo Facebook y demás ya ni siquiera uso. Lo que hacemos nosotras es preparar, cuando estamos realizando algún evento, preparar alguna foto, cartel o viñeta para publicar también en Instagram. porque en Twitter no se utiliza tanto, Twitter es más texto. Pero claro, al estar también Instagram, pues hacemos un combo, o sea, juntamos el texto con las imágenes y hacemos un mix. ¿Cuántas cosas me podrías contar, Mara, en una ilustración? ¿Cuántas cosas? Quiere decir, ¿qué me podrías contar o qué historia me podrías contar en una ilustración, sin texto? Todo, absolutamente todo. O sea, mismamente, ¿dónde está Wally? ¿Tienes las imágenes de dónde está Wally? Sí, o sea, sí. No es solamente Wally, sino pues... hay un helado que cae, que hay un perro que persigue a un gato, que hay una sardina, que... Puedes contar mil historias. Y lo bueno de las imágenes es que cada uno va a tener su propia interpretación de la imagen. O sea, uno puede ver que el gato está persiguiendo la sardina, y pues uno dice, pues no, es una persona que se transformó en gato y está persiguiendo a la sardina porque es el antídoto para que vuelva a ser persona, mismamente. O sea, pueden salir mil historias de una ilustración. O sea, se puede contar todo en una ilustración. Los cómics, básicamente. Los tebeos, es el ejemplo perfecto de que se puede contar algo solamente con viñetas, con imagen. De hecho, hay cómics que no tienen texto, o que el texto es mínimo. Emigrantes de Shontown, por ejemplo, no tiene ni una sola palabra, pero tú entiendes todo lo que quiere contar. O sea, ni una sola palabra. Así que se puede contar cualquier cosa sin necesidad de texto. ¿Os resulta más fácil contar una historia con palabras? Que como decía antes, Bea, mi vida son las palabras. ¿O con imágenes? En mi caso, que soy ilustradora, con imágenes. Bueno, yo flirteo con las dos, porque mi hermana estudió Bellas Artes y desde pequeña me tuvo a su lado fustigándome con las Bellas Artes y me ponía a pintar, a dibujar, entonces al final acabé aprendiendo a las malas. Desde aquí un saludo a mi hermana, es muy buena persona. Pero yo escribo también, o sea, yo escribo historias, novelas, entonces no sabría decirte, yo creo que depende de lo que te pida la historia. A veces una historia se cuenta mejor con una imagen y otras que se cuenta mejor con un texto, o eso es lo que te pide la propia historia. No sé, yo por el momento creo que me siento más cómoda con las palabras, pero hay momentos también en eso, que con una imagen plasmas un sentimiento y de manera mucho más sencilla que utilizando 5 o 6 páginas, ¿no? Bueno, dice el refrán que una imagen vale más que 1000 palabras. A mí no me gusta ese refrán. Bueno, también se puede hacer otra cosa, que es utilizar el texto como imagen. Porque la tipografía varía muchísimo, o sea, si utilizas una u otra. Yo tenía un profesor que decía que las tipografías son voces. No es lo mismo que cojas, pues, yo qué sé, una... Comic Sans. Comic Sans nunca. No. No me gusta nada. Ni la Arial, ni la Calibri. No, eso, no es lo mismo, ya mismamente. No me gusta nada esa reacción. Eso ya quiere decir, tiene una voz que no gusta. Es como, imagínate que en la Comic Sans pues tuviera, yo que sé, una voz chillona de esta típica de... Pues lo mismo. Claro, es que la Arial es el tipo de letra en la que escribimos la mayoría de los correos, los informes en el ordenador, y entonces a mí esa me dice todo el rato, es el ordenador, es el chino que está dentro del ordenador. No quiero, o sea, no, ese sonido me horroriza. Bueno, al final todas las artes están relacionadas. O sea, a mí me parece un horror tratar de meter las artes en cajas. Yo estudié literatura comparada y a mí, nosotros nos animaban a relacionar la literatura con cualquier cosa. Con cualquier cosa. Y creo que es ahí donde se encuentra la belleza de las bellas artes, en que cualquier creación humana que tenga un objetivo artístico puede relacionarse con otro tipo de creaciones en cualquier otro formato, porque al final el mensaje puede ser el mismo, pero lo que cambia es el formato, ¿no? Entonces tenemos que empezar a comprender que las artes no están desligadas unas de otras. Por eso a mí, por ejemplo, me gusta mucho el mundo de la novela gráfica, del cómic. ¿Creéis que alguien que no se dedica a escribir profesionalmente, yo hablo desde mi punto de vista, que yo me dedico a escribir profesionalmente, ¿Creéis que alguien se da cuenta de que las palabras tienen ritmo? ¿Y cómo impregnar ese ritmo en las palabras? Porque a veces leemos textos, por ejemplo en redes sociales, leemos textos, sobre todo en Instagram, que son como muy largos. ¿Y dónde estaría ahí el quid de la cuestión? En ese ritmo que se puede impregnar. Bueno, yo creo que lo que existen son sensibilidades. Es decir, hay personas que son más sensibles al ritmo de las palabras o de la construcción textual que otras. Lo mismo que personas que son más sensibles a la música que otras personas. Y incluso si no eres capaz de identificar, pues este poema tiene ritmo, porque aquí la fuerza vocálica cae en tal sílaba y existe este número de... aunque no seas filólogo, sabes identificar un buen texto de uno malo. Yo creo que un lector asiduo es capaz de identificar textos con más calidad de otros. O sea, no hace falta ser un escritor profesional ni filólogo para ver esas diferencias. No sé qué piensas tú, Mala. A ver, sí, a ver, yo me dedico a las imágenes, ¿vale? pero sí que sé cuando algo está bien escrito, sí que sé cuando algo está cuidado. Y yo creo que la gente también lo nota, aunque no tenga formación, porque no es lo mismo que yo me ponga aquí a escribir en escritura automática, ¿vale? Que pongo lo que me salga, a que coja un texto, diga, vale, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cómo voy a llegar? Pues de esta manera. Yo creo que eso se ve. Es igual que una ilustración en un minuto se diferencia de una ilustración de 5 minutos. No sé, yo creo que son percepciones que todos tenemos. Es decir, podríamos decir que las palabras tienen música. Sí. Sí, por supuesto. O sea, sí. Dependiendo del estado de ánimo de tanto el escritor que lo escribe como la persona que lo lee. Sí. Yo creo que sí, hay... Yo, por ejemplo, a mí me encantan los escritores latinoamericanos y en los escritores caribeños de principios del siglo XX existe lo que se llama, bueno, la realismo. Ellos escribían realismo mágico, pero a raíz del realismo mágico llegaron a la música africana, que llegó al continente americano a través de los esclavos. Y ahí... en estas obras tú puedes encontrar la música africana, y no porque se diga esto es un estilo de música africano o porque está sonando tal los timbales, porque están sonando los tambores, no, es porque hay una construcción léxica, silábica, hay una cadencia de las palabras, hay un ritmo en la construcción textual que te lleva a pensar en los ritmos africanos. Y creo que sí, hay gente que será más sensible a estos ritmos, a estas músicas, que otras, pero que cada... Bueno, el lenguaje es fonética, y la fonética es música, al fin y al cabo. Lo que pasa es que con otra armonía y... No sé qué decir, vale, esto me pongo un poco filosófica. No sé si esto tiene que ver, yo desde punto de vista de lectora y escritora más que ocasional, que me cuesta una barbaridad, tiene que ver con que cuando lees un libro, o lees un artículo, o una novela, o te atrapa o no te atrapa, pero ya no tanto por el contenido, que te puede gustar más o menos, sino porque, o sea, hay escritores que son como muy lentos, totalmente descriptivos, que puede estar muy bien la construcción, pero que tienen un ritmo lento, lento, como cuando hablas, o sea, como la cadencia que tiene alguien cuando habla. Sin embargo, hay otros libros, ¿no?, que te pones a leer y es como pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Sí, tiene mucha más movilidad, más ritmo. Mejor el típico libro que les sembraron en la playa. ¿Tiene que ver con eso un poco lo que estabais hablando? Sí, sí. Existen estilos más ágiles, más flexibles que otros. Y, bueno... textos con más densidad léxica que otros. Bueno, la densidad es cuando se repiten muchas palabras o se repiten pocas. Pero bueno, yo creo que al final depende también de lo que tú estés buscando, ¿no? El lector Hay lectores que prefieren esa lectura ágil y hay otros que no, que prefieren una lectura más alambicada, más compleja. Para gustos los colores, ¿no? Bueno, yo soy el del que dice que hago a fiestas, ya llega la hora de cerrar. Y es que nos estamos acercando peligrosamente a las 10. Bueno, una de las cosas que vamos a hacer es despedirnos. Si queréis hacerles a nuestras invitadas que muchísimas gracias por venir y que nos encantaría que volvierais, así que ya pillaremos datos para repetir la experiencia. Pero vamos despidiéndonos ya. Chicas, chico, ¿algunas preguntas rápida? Yo quería preguntaros, ¿qué consejo le daríais a alguien que comienza en este mundillo literario? Pues claro, a ver, yo puedo hablar desde el mundo de la ilustración, pues paciencia y que aunque te den un no en la primera editorial, puede que sea porque no sea la editorial para ti. O sea, tienes que mirar qué editorial encaja mejor contigo. Así que, aunque te den un no, tú sigue intentándolo porque va a haber alguien a quien le gusta lo que haces. Y escribir. Y yo una pregunta, ahora que se acerca el verano, ¿un libro que recomendéis? Un largo viaje a un pequeño planeta iracundo de Becky Chambers. Buenísimo. Es ciencia ficción, pero muy divertida. Y para el verano viene genial. Tengo que pensar. Bueno, a ver. ¿Una novela ilustrada? ¿Novela ilustrada? Bueno, no, un libro ilustrado. Los misterios del señor Burdick. Lo lees en nada. Y es muy interesante la historia. Ya no destripo nada. Bueno, pues aprovechamos también para despedir a nuestros colaboradores. Muchas gracias, Begoña, por venir. Encantada. Bea. Encantada, espero volver pronto. Bueno, no es que esperas volver pronto, para el próximo mes estamos aquí. Esperemos. Muchas gracias, Pablo, que vino así de pronto y rápido. ¿Qué tal la experiencia? Ha sido toda una experiencia. Perfecto. Y a mi lado tengo a Leo. Estoy estorbando y moviendo los botones, el próximo mes más y mejor. Y yo, aquí Pat, pues encantado de otra vez de estar en las ondas y un saludo a todos. Nos vemos el próximo mes en La Caja Diáfana. Could I say? I was far away. He just walked away. And I just watched you. What could I say? How close am I? To losing you? Just watch you.